del río. Me dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarte a mi sueño. Y sobre la arena fría, la cabeza dibujé, y la pasión imposible que me escribías de Santa Fe. Mira aquí, cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha pisa la plaza y se va. Que sin detener su marcha pisa la plaza y se va. Correntina, de aquellas que no se iguala, y estaba en la costanera, contemplando sobre el agua. El vino estaba cundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vida de merciador. Mira aquí, cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha pisa la plaza y se va. Que sin detener su marcha pisa la plaza y se va.